Primer encuentro con el borriquillo. Capítulo: me han regalado un burro. Un sueño que tengo desde pequeño y nunca pude hacer real, ayer por la tarde se materializó como por arte de magia. Ya estoy viejo y ahora no puedo andar como en mi juventud. Donde vivo en la ciudad, pero al norte de la montaña y retirado de la urbe, todo queda lejos. Para ir a cualquier sitio hay que andar buenos trechos. A veces se tarda una hora subiendo o bajando y llegas cansado, aunque el problema se halla en que en los tiempos que vivimos, moverse con un burro por las calles es complicado. No sé cómo me las voy a arreglar, pero estoy contento con el regalo que me han hecho. Como es verano y tengo poco que hacer, estaba aburrido. Si hubiera estado cerca de tus sierras, seguro que me habría ido a ellas y, como tantas veces, me habría puesto a recorrer las sendas que surcan las montañas. Pero ahora estoy lejos y no tengo medios para moverme como quisiera y a donde me apetezca. Todo el mundo en estos tiempos tiene coche. Yo lo tuve, pero ahora, si quiero ir a los sitios, tengo que hacerlo andando, y si deseo darme un paseo por las montañas, lo que más me gusta en este mundo, tampoco puedo. Me muero en la soledad del rincón donde soy, donde no soy nada. En un retiro algo más grande que un campo de fútbol, se acaba el mundo por donde ahora respiro. Pasan los días y aquí estoy. Y cuando me pregunto, yo mismo me respondo, ¿y a dónde voy? Este verano y mes de julio hace mucho calor. Ayer por la tarde salí del rincón donde me refugio y me fui a las tierras de mi amigo el pastor. Me llevaron unos amigos que hacían un viaje y pasaban cerca. Nada tiene que ver este pastor con los que conozco en tus sierras. Este es otro amigo que he conocido por aquí no hace mucho y también es buena persona. Tiene su cortijo por entre los pinos de la llanura, al norte de los tajos rocosos, por debajo de la copiosa fuente que él aprovecha. Sentado a la sombra de su noguera centenaria y al dulce rumor del chorrillo de agua que viene de la ladera, estuve un rato mientras la tarde caía y el calor perdía intensidad. A este amigo no le he contado nada de mí. Mi vida solo la conoces tú y Dios, pero él es listo y se da cuenta de las cosas. Sabe que estoy solo, que tengo pena en el alma y que sufro. Sabe que vivo en destierro, aunque tampoco se lo he contado, y sabe que busco consuelo en los campos por donde vive él. Me ha visto caminando por ellos, y de esto y más palabra ha sacado conclusiones. Sentado a la sombra de su noguera, me dijo: hoy te voy a regalar un borriquillo muy apañado. Es casi humano y, como tiene pocos meses, parece algodón de tan tierno. Verás cómo se te mete en el corazón y alivia tu soledad. Sabes que lo deseo y lo quiero, pero donde vivo no es mi casa. ¿Cómo me las arreglaría? Bregar con un burro no es sencillo, aunque sea algo natural. Cada uno tiene sus caprichos. Tú tienes los tuyos y otros tendrán los suyos. Te dará compañía y no tendrás que complicarte demasiado para cuidarlo. Es manso, no exige mucho y pondrá serenidad a tu espíritu. Es que no me hago a la idea. Lo verán raro. Un burro en ese sitio no es normal y la ciudad, las calles con coches, el asfalto por donde no hay hierba, no hay agua, no hay... Las personas ahora prescinden de los burros. Muchos tienen en sus casas caballos, perros, gatos, pájaros, pero burros no. Se acostumbrará, te acostumbrarás y se acostumbrará. Todo es cuestión de proponérselo y en los tiempos que vivimos, entre los humanos ya no hay nada raro. este borriquillo no necesita demasiado. Aunque no tenga mucha cebada, ni prados con hierba ni paja, si le das cariño, ya verás cómo te lo devuelve y vive feliz. A veces en la vida esta hay que quitarse el disfraz y ser uno mismo. Pero te repito que donde vivo las cosas son diferentes. Dices bien cuando dices que nada es hoy raro bajo el sol, pero no todos tienen pensamientos abiertos y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y a lo que irá llegando después de estos tiempos. Hay personas que tienen la cabeza cuadrada y son incapaces de aceptar nada que no sea lo que han estado haciendo siempre. ¿A ti te gusta el animal? Sabes que sí, y también sabes que me haría feliz. Creo que al menos tendría un ser vivo con quien compartir las horas. A mis años me vendrá bien un borriquillo como este. Siempre he creído que los burros son los animales más hermosos de la creación, los mejores amigos del ser humano y con los que tengo vivido mis principales experiencias de niño. ¿No sabes tú hasta dónde son interesantes estos animales para mí? Pues no se hable más. Te lo llevas y se acabó. Ni te voy a cobrar nada ni me quedaré desapañado porque tengo coche para ir y venir al pueblo y a la ciudad. Y para las cosas por aquí en el campo tengo a la burra, la madre del pollino que te llevas, que aunque no es la madre verdadera, es como si lo fuera. Ya te contaré. Todavía ella tiene fuerzas y es un animal dócil. También luego te contaré por qué tengo tanto interés en que te lleves contigo al borriquillo. Dos hondas razones conmigo llevo y una es por ti mismo. La otra luego te la explico.